Samaganyangi Domu Afrika mwelekami Yage yage yaga dinadani Chigeu kenduko jamnani Nenala samaganyangi Anasuture bifinyo mamba yivon Jiko yura ferjinyo ranyewon The family leader new by his new yon. But as can all new momuton, the gham sabobben. You are looking at on, oh, African. If you are the stone, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Advertencia. El siguiente programa va dirigido tanto al público blanco como al negro y de todos los colores inimaginables. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Negros que no podemos más, edición especial verano. En este especial vamos a hablar del ambiente electoral del mes de junio y julio y también de la posible resaca postelectoral. También hablaremos sobre crisis climática, precariedad y qué es lo que no es tener vacaciones en agosto. Y terminaremos el programa con una sección Noticias de África. Vamos a empezar con la primera parte del programa sobre el mes de junio y julio electoral y lo que pueda pasar después de las elecciones. ¿Ha pedido usted ya disculpas por la acusación que hizo por el asesinato de una mujer en Tirso de Molina, una comerciante? ¿Ha pedido disculpas acusando a una persona migrante? ¿Lo ha hecho ya? ¿Ha pedido disculpas ya? Usted ha mentido. Está mintiendo usted. No, ha mentido. Yo sostengo, señor, lo que dice Abascal, en aquel mensaje. Es que la, yo, está, yo sostengo, no me interrumpa. No, pero está, me ha preguntado está, usted. Le estoy, sí. Déjeme decirle. Usted habla de mentiras y le ha mentido a toda España. La persona que asesinó a esa mujer comerciante, ¿sabe de dónde era? De San Lorenzo del Escorial, señor Abascal. No era un migrante. Tiene una buena ocasión para pedir disculpas ahora. Pida disculpas, señor Abascal. Tengo una buena ocasión para poder hablar, si pida, usted me lo permite. Pida disculpas, señor Abascal. No, usted es como el señor Feijóo, los teletipos y Google. Señor Abascal, tiene una ocasión para pedir disculpas. Y lo piensan, señora Yolanda Díaz, las personas que viven en ese barrio y que nos están escuchando. La inmigración ilegal está degradando esos barrios. Y los culpables vuelven a ser ustedes, que llaman a la inmigración ilegal, que hacen a la gente jugarse la vida en el mar y perderla. Señora y que Abascal, les hacen venir no aquí no se lo degradando. Consiente. No siento, voy a decir lo que yo señor, pienso. Señora Abascal, no se lo consiento. No me acuse a mí de nada. No se lo consiento. Pues acabamos de escuchar un trozo del debate de ayer. El debate tenía que haber sido un debate a cuatro, pero fue un debate a tres, emitido ayer por Radio Televisión Española, en el que Abascal, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tuvieron un debate en el que estuvieron hablando sobre economía, políticas sociales y también política de pactos. Algo que nos ha llamado la atención durante la campaña electoral es que la cuestión antirracista ha estado al margen de la campaña. Nos ha centrado en hablar de política migratoria y antirracismo, pero ha habido una gran campaña en la que los bulos, las mentiras y la cultura del odio han estado en primer orden. Y a pesar de que hablar de crisis en la política migratoria y también la necesidad urgente de una ley integral contra el racismo, que es lo que se queda atrás en esta legislatura, no ha estado casi presente en el debate. Total, es que al final, yo creo que todos los partidos han usado como la inmigración, algunos para ganar votos, otros para no sé qué, pero al momento de decir las cosas, un momento como de en los debates interesantes, como la cuestión de la inmigración es cómo está nula, es que no... No, ha estado muy presente en el discurso de Vox. Hombre, a la hora de hablar de la cuestión de la seguridad, que la seguridad en los barrios está peligrando porque hay una gran oleada de migrantes ilegales en las calles. Sobre todo también llamó la atención el bulo que lanzó Abascal en relación con el asesinato de una cajera en Tirso de Molina, en el que empezó a señalar de que seguramente el asesino era de origen magrebí, es decir, que era un moro. Y al final resultó ser mentira, se llamaba José y bueno, blanco español. Ya, pero al final como eso es preocupante, ¿no? Por ejemplo, cuando un político llega a inventar esas mentiras porque sabiendo que vive en un país racista y al final como son cosas que aprovecha, al final como... Aparte de Abascal sí es el problema, pero claro, los medios de comunicación es problema y la gente también que se cree en esas cosas. Ahí está el problema, al final no, como... Es que además Vox ha llamado mucho la atención esta campaña porque con la famosa lona del odio, en el que estaba, bueno, más bien, más que Vox, fue Desokupa, en el que mandaba a Sánchez a Marruecos y que Moncloa estaba ocupada. Igualmente, se denunció a Desokupa con esa pancarta como delito de odio. Abascal después rectificó en Twitter que realmente el asesino de Tirso de Molina no era una persona migrante y en concreto de origen magrebí, pero ¿quién repara el daño después de ese totalmente, bulo? Totalmente, es que al final como yo lo que digo siempre, ¿no? Si has hecho un bulo y se ha salido en todas las noticias y te has disculpado la corrección o disculpa, pero pues que vuelvan a pasar el mismo proceso, que todo el mundo sepan que has mentido y ya está. Pero al final como es lo que les viene bien, ¿no? Encima estamos en una sociedad como son las informaciones que quieren oír y claro, Abascal solamente está aprovechando de eso. Ya, en cuestión migratoria ha sonado muchísimo para hablar sobre la seguridad por parte de Vox, por parte de partidos de izquierda como Sumar y PSOE. Ha estado de manera tímida, aunque en el debate de ayer sí que salió la cuestión antirracista, entre comillas, al menos por parte de Yolanda Díaz. Pero los partidos que han... Bueno, un partido en concreto que a mí sí que me ha llamado la atención, que la cuestión antirracista sí que lo ha tenido en primera línea, ha sido, por ejemplo, Esquerra Republicana. Aquí en Aragón, por ejemplo, no estamos viendo un discurso concreto, al menos antirracista, por parte de partidos políticos de la izquierda, ni con la coalición de Sumar. Rara que no. No lo estamos observando, pero sí que ese discurso está muy presente en Valencia, en Cataluña y también en Madrid. Ya, pero es también una cosa, bueno, hablando sobre el audio que acabamos de escuchar, ¿no? De Yolanda, que diga que Abascal pida perdón, pero al final también, a ver, Abascal solamente ha acusado a un migrante de matar a una persona, pero claro, el tío que tenía enfrente al lado suyo, pues ya, pues Sánchez, ya, al final, pues Sánchez, pues lo que ha hecho, yo creo que eso, él sí que ha hecho más de acosar a los migrantes, pues han matado, pues están los CIEs, pues están, pues, ahí tienen más de 500.000 personas ilegales, bueno, llamando ilegal entre comillas, en su territorio, que están, sí, pues, recientemente, al final como que piden disculpas a ellos o que no han hablado sobre la masacre de Melilla, por ejemplo. Por eso. La masacre de Melilla, y además con la masacre, el día del aniversario de la masacre de Melilla se hizo un manifiesto en el que se estaba exigiendo que Marlaska no volviera a estar en las listas electorales, y además de exigir su dimisión, pero no ha estado en primera línea. Por eso estamos comentando que la cuestión antirracista en esta campaña ha estado al margen. No se ha hablado sobre la urgencia de una ley integral contra el racismo, como podíamos observar con la campaña del 28 de mayo, al menos por parte de Unidas Podemos, después de la semana antirracista, pero ha acabado invisibilizado, básicamente, sobre todo a la hora de hablar de cómo la derecha y la extrema derecha vienen a amenazar derechos de las personas trabajadoras, de las mujeres, del colectivo LGTB, y dejando de lado a las personas no blancas en su discurso. Y solo vemos, pues, esa campaña en redes. Si tienes conciencia antirracista y sigues concretamente a personas que tienen un discurso antirracista, lo vas a ver. Totalmente. Pero en lo mainstream no. No, la verdad que no. Es que al final, como yo muchas veces como me preguntan sobre qué opinas sobre eso, como la campaña y todo eso, al final como no sé, es que no está hecho para mí, en realidad, como todo lo que hacen, como no me identifico. Sí, estamos viendo por todas partes que es importante votar. Primero, porque no se repita el escenario de las municipales en el que la derecha está ganando mucho terreno. Uh-huh. Y comunidades autónomas con las que tanto el PP está haciendo pactos con Vox, y cómo eso puede amenazar los derechos fundamentales de todas y todes. Pero no se habla sobre las personas migrantes. Hace una semana salió una noticia de que los delitos de odio están habiendo un aumento de ello. Sí, primero, porque está habiendo más denuncias. Principal es el racismo detrás de la LGTBofobia, pero se está hablando más de LGTBofobia y sobre todo el odio hacia las mujeres, sobre todo mujeres cis blancas, y no hacia las personas migrantes. Cuando es uno de los principales... uno de los principales denuncias, al menos dentro de la cultura del odio. Ya, es que también al final como ellos están contando las denuncias, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo personalmente, dentro de la comunidad negra, es que la gente no denuncia. ¿Y quién va a denunciar? También al final como nosotros no solemos, por ejemplo, si ellos cuentan a partir de las denuncias, es que nosotros no solemos denunciar. Bueno, eso es cierto. Es que también... Pero como ha habido, al menos este año, un incremento del 4%, sigue siendo un incremento bastante pequeño. Hombre, bastante, claro. Está siendo un incremento pequeño, pero está habiendo un incremento significativo de denuncias, al menos de delitos de odio, por motivos racistas, pero no han estado en primera línea de campaña. Total. A ver, es que también lo que te estaba diciendo antes, que no denunciamos, claro, también hay que preguntar el por qué no denunciamos. Al final no es que no denunciamos porque no sabemos por qué eso, es que al final no denunciamos porque estamos en un sistema que sabemos lo que va a pasar. Al final, como el racismo para mí en España es opinión, no es delito, es opinión. Al final, como en el siglo XIX, algo así. Vamos a hablar de los resultados del 28M y cómo esto puede afectar en las elecciones que vienen ahora. En las elecciones del 28 de mayo, algo que nos llamó muchísimo la atención fue los resultados por barrios. Viendo los datos en Federación de Barrios, en las fuentes la primera fuerza fue el PSOE, después el PP y tercera fuerza fue Vox. En San José el primer partido con fuerza fue el PP, detrás el PSOE y tercero Vox. En Torrero... la primera fuerza fue el PP, pero le salva un pelín de distancias en Torrero, disculpa que me corrijo. Primero fue el PSOE y después detrás unas mínimas líneas de distancia el PP y tercera política Vox. En la zona de universidad la primera fuerza fue el PP, detrás PSOE y tercera fuerza Vox. Vía Hispanidad, cerca del barrio Líder, la primera fuerza fue el PP. Detrás Vox, PP, segundo PSOE, tercero Vox. Actura al Raval fue el PP, después el PSOE y tercera fuerza Vox. En la zona de la Aljafería fue PP, sí, lo mismo, sí. PSOE y tercera fuerza Vox. En los barrios de la zona del norte, lo mismo. Primera fuerza el PP, la segunda fuerza fue el PSOE y tercero Vox. En la zona de los barrios del oeste, PP, PSOE y Vox, Casco Viejo, PP, PSOE y Vox, Centro. Ya, es PP, que lo mismo, PSOE y no Vox. Te falta, es que lo mismo, al final es lo mismo. En Delicias, que además es uno de los resultados ya más preocupantes, que claro, además es uno de los barrios en el que gran parte de las personas no blancas viven, la primera fuerza fue el PP, tercera fuerza fue el PSOE y la tercera fuerza fue Vox. Ya, pero ahí también se nota como el privilegio de votar, ¿no? Porque al final, igual la mayoría de la población que viven ahí son personas migrantes, pero son personas migrantes que no pueden decidir por ellos mismos. Al final, como las que suelen votar son las personas blancas. Ya, de hecho, hay más de 6 millones de personas aquí en España que no tienen derecho a voto y los resultados, al menos en la ciudad de Zaragoza, nos preocupan. Principalmente, sobre todo, en un barrio como Las Fuentes y Delicias, en el que se concentra gran parte de la población migrante o de origen migrante, en el que, por ejemplo, Las Fuentes y Torrero, la primera fuerza sea el PSOE, representando como la izquierda, y en el resto de los barrios sea el PP, es muy preocupante. Y que la tercera fuerza sea Vox, que la tercera fuerza sea Vox, da mucho miedo. A mí me da miedo. Ya, pero eso es España, en realidad. Es que... En realidad, eso es un reflejo de España, en realidad, como en realidad, eso es España. Eso pero es... vamos a hablar de al menos reflejo de ser de Zaragoza, un reflejo de Zaragoza, y qué es lo que puedan qué es lo que pueda pasar en las elecciones, al menos en las generales, porque si estamos hablando de que la tercera fuerza ha sido Vox, y que sobre todo con los bulos por parte de Feijóo y también de Abascal, ya sea al menos en cuestión de las pensiones, la política de vivienda, el tema de la seguridad, es que es muy preocupante. ¿Qué es lo que puede pasar después del 23 de julio? Porque este programa se va a emitir después de los resultados de las elecciones generales. Yo, la verdad, personalmente, sabemos todos en realidad lo que va a pasar después del 23 de junio. Yo creo que también ahora mismo lo que tenemos que focalizarnos es lo que vamos a hacer después del 23 de junio. Sí. Es lo que hay, es como hay que organizarse, sí. De hecho, pero... algo que a mí me llama poderosamente la atención, aparte del PSOE, partidos políticos que representan la izquierda, como Zaragoza en Común, Junta Aragonesista, Podemos... el PAR, bueno, entre comillas, el PAR. No sé por qué he dicho el PAR. Bueno, el PAR es más de derechas, porque he dicho porque nadie se ha dicho que no sé, el PAR es de izquierda, perdón. Es que llama mucho la atención, primero, que hayan bajado, y segundo, no estamos viendo, al menos en esos partidos también, hablar de antirracismo. No lo tienen como primera línea. Al menos en la campaña, en las generales, estamos viendo que de manera tímida se está hablando de regularización ya, se está nombrando la ILP de regularización, pero sin nombrar la ILP. Se está hablando de cómo Vox está aprovechando el miedo y la supuesta seguridad en los barrios con una amenaza de las personas migrantes. Una omisión en la que no se está hablando de que el PSOE tiene que rendir cuentas por la masacre de Melilla, que el comienzo de legislatura, por ejemplo, con Marruecos, cuando estaba la crisis diplomática, Marruecos abrió la frontera de Ceuta y hubo... 8.000 personas, casi 10.000 personas entraron, creo. Sí, y hubo decenas de devoluciones en caliente. En caliente, sí. Aparte de devoluciones en caliente, hubo personas que intentaron atravesar el mar y acabaron ahogados, y no se está hablando de eso. Sobre todo con la crisis que pasó de reconocer el Sáhara como marroquí y también el conflicto con la cuestión del Sáhara, pues cómo eso también está desgastando al menos el panorama en Zaragoza. Y ya, pero es como lo que decías antes, ¿no? De como no hablan de nosotros, en realidad solo habla Vox, solo en realidad hablar, solo Vox habla de nosotros. Al final, como hay dos opciones, o Vox habla de nosotros, un discurso de odio para ganar votos, que las racistas les votan. Los políticos cambian al final como si hablan de una comunidad es para ganar votos, que al final como son todos iguales, porque al final como esta izquierda, por mucho que dentro de lo que hay es lo mejor, pero tampoco es una izquierda que nos representa. No son los de Vox hablan de nosotros para ganar votos. La izquierda, pues no, la mayoría de nosotros no votamos, al final como no les interesamos. Ya, es que no les interesamos en realidad. El hueco político que vivió Aragón tras el 28M, una última encuesta habla de que tal vez el PSOE pueda arrebatar bueno, que pueda volver a sobrepasar a Vox después de estas generales, al menos que según datos del CIS que salió el 5 de julio, en el que PSOE lograría entre 4 y 5 y Sumar entre 1 y 2. Y por lo tanto, Vox y Teruel Existe podrían obtener un escaño. Se da al PP como ganador de las elecciones generales el 23 de julio. Esperemos que no. Es lo que va a pasar. No, es que como estamos siendo pesimistas y yo creo que para no crearnos expectativas, para después no decepcionarnos... Ya, pero dame, que al final, mira, ¿tú crees que va a haber un cambio? ¿Tú crees que va a haber un cambio literal aunque gane Vox, aunque gane Sumar, yo qué sé, aunque gane...? Es que al final, como todos los políticos son iguales, al final Vox todo lo hace por ganar votos, porque al final sabe exactamente que España sin la migración no aguanta, está en un país donde se muere más gente que nace. Al final, la economía de España, ellos mismos son gente que sabe mucho más que nosotros. Al final, es un discurso de hoyo para asustar a la gente, para yo que sé, al final como no va a haber, nunca va a haber nunca va a haber políticas para nosotros, que sea Vox o que sea PCO, al final como yo creo que la izquierda ha hecho más daño a la izquierda española ha hecho más daño a los migrantes que los otros partidos, que el PP al final. Es que la izquierda española, imagínate el mandato del PCO estos últimos 5 años, yo llevo 10 años, pero al final ha hecho más daños que otros partidos. No, de hecho, por ejemplo, ayer Yolanda Díaz en el debate estaba hablando de que España tiene que seguir las políticas de la Unión Europea, al menos para ser un país moderno, pero claro, las políticas de la Unión Europea son necropolíticas para empezar. Entonces, no sabemos en dónde podemos quedar, en que si tenemos que ser un país más europeo y tener que reforzar las fronteras, que si al menos analizas tanto el discurso del PSOE, el PP, de PP y Vox se parecen, al menos miremos las declaraciones de Pedro Sánchez y de Abascal, que también lo podéis encontrar en nuestro Instagram. Es que son calcadas. Es que todos son calcadas. Es que yo lo digo siempre, al final como cuando la gente inmigrante es como se asustan porque que va a ganar Vox. Oye, tío, que gane Vox, que gane PCO. Yo no quiero que gane... Mira, estamos viendo de que la tercera fuerza está siendo Vox, al menos en Zaragoza. Y esto da mucho miedo. De verdad, vamos a intentar ser optimistas. Hoy me he levantado optimista, mañana seré pesimista seguramente. Ayer estaba pesimista porque mi compi de piso me ha preguntado: tía, ¿pero por qué todo el rato das por sentado de que vamos a perder? Y yo, tía, es que en mi trabajo me encuentran muchos fachas. Ya, pero aún que gane el PCO también seguirás encontrando tantas fachas. Hay un meme que se compartió por parte de activistas antirracistas en el que aparecía dos manos echando un pulso, al menos por parte de la izquierda y por parte de la derecha, y en medio la cuestión antirracista, y estaba, vamos, igual. No sé, yo la verdad es que... A ver, la gente tiene que votar. Por favor, vota. Que yo estoy siendo muy pesada con eso. Vota, no te abstengas, por favor. Y si te quieres abstener, cede tu voto, joder. Ya, pero no sé. Que hay 6 millones de personas que no tenemos el maldito privilegio que es un derecho poder votar. Ya, pero yo creo que también lo de incitar a la gente a votar está bien, pero yo creo que lo más importante es cómo hacer algo, pasar a la acción, porque al final como por mucho que matamos, no, porque pero vamos a votar, a ver, todos, podemos votar y pasar a la acción. Ya, yo pero, creo que no hay que ser, bueno, ya, abstenerse es también una forma activa de hacer política. Es una forma, pero, y hay que respetarlo también, ¿no? No, yo creo que hay que respetarlo, hay que respetar a la gente que decide de no votar, hay que respetarlo. Sí, pero es que abstenerse no es una opción. A ver, yo me considero anarca, creo que la abstención es una herramienta totalmente legítima, pero es que si estamos viendo de que la extrema derecha está siendo tercera fuerza... Pero yo personalmente no sé aspecto en política, sobre todo en la política española, que no me interesa para nada, me da pena. Pero yo creo que también la derecha, lo que ha conseguido, que no ha conseguido la izquierda, es han conseguido juntarse. A ver, no unirse, pero estar de acuerdo en algunos puntos. Pero las de izquierda están ahí peleando si votar, si no votar. Es que bueno, eso la no izquierda es el tema. Siempre se está peleando. Ya, es que al final eso, yo creo que también como esto como es como es diversión, es que lo de votar, lo de no votar, es que es diversión. Ya, pero es diversión. Que a mí me llama la atención que en nuestra ciudad no se esté hablando sobre la campaña de votar es un derecho, votar es un privilegio. Es que hay personas migrantes, yo siendo hija de migrantes con un NIE, no tengo derecho a voto. Y si no fuera porque una amiga mía, que ella es abstencionista de por sí, me dice, bueno, tía, te cedo mi voto, y eso que yo estoy en plan de, no quiero votar, pero estoy pensando, joder, yo no quiero verme amenazada siendo hija de migrantes con un partido que, o una de dos, o tienes menos derechos o no tienes derechos, no sé. Pero ¿tú crees que tener el derecho de votar te da más privilegios? ¿Tú tienes, el acto de haber votado te da más privilegios? Hombre, es un privilegio, si tú, hombre, el estatus de ciudadano. No, a ver, es un privilegio, pero ¿tú crees que te da más privilegios al final? Sí que te da privilegios. Si hay un derecho que no lo puede tener todo el mundo, al final se convierte en un privilegio. Porque estás hablando de una ventaja social que tiene un determinado colectivo y otro colectivo que no. Eso es un privilegio. Es un privilegio, pero claro, es que hay privilegios y privilegios. Yo creo que yo estoy de acuerdo que votar es un privilegio, pero es un privilegio que no te sirve en realidad. Mira, estamos hablando de un afroanarca en el que el votar no tiene sentido. Eres anarca, tío, admítelo. Y otra anarca que está en crisis de ser anarca y que está diciendo a la gente que vote. Yo digo a la gente que votan, yo estoy de acuerdo, para mí tenemos que votar porque igual, por mucho que lo decimos también, no es igual que esté la izquierda es que la derecha. Hay el cambio, porque es muy pequeño, hay un cambio. Pero al final, como la gente que han decidido de no votar, que también tenemos que respetarlo. Es una forma de hacer política también. No, pero si te das cuenta en internet, como están diciendo todo el rato, votar es un privilegio, como atacando a la gente que no quieren votar. A ver, hay personas abstencionistas que están diciendo de que se sienten acosadas porque están hostigándoles que votes, que la derecha viene. Pero es que también, por otra parte, es una realidad. Para empezar, si tú estás viendo de que tú tienes el privilegio incluso para poder abstenerte y que hay personas que no tienen ni derecho a voto y que tampoco tienen el derecho de poder abstenerse, ¿qué te cuesta tanto poder ceder tu voto? Y además, yo sinceramente creo que las personas migrantes, porque la ola conservadora es general, no van únicamente hacia las personas blancas, yo creo que las personas migrantes, si ven al PP o a Vox, dirán, estoy de acuerdo con algunas políticas porque son conservadoras, pero a la vez amenazan mis derechos. Y votarían al PSOE, que yo lo veo como una estrategia que da asco, pero lo veo una estrategia. Pero al final hay personas, por ejemplo, muchas veces, como lo de votar es un privilegio, nos lo referimos no como a las personas blancas y a las personas migrantes, porque hay un montón de personas migrantes que votarán para Vox. Por ejemplo, si te das cuenta, Donald Trump ha ganado en Florida, que Florida es un estado donde hay más latinos, y ha ganado Florida. Podemos justificarlo como es un privilegio, es un privilegio que no sirve para nada. Pero si te estoy comentando que la gran ola conservadora es general, que no es únicamente hacia las personas blancas, que también hay personas no blancas que también son conservadoras. Y conozco a personas no blancas que son machistas, que cuestionan el derecho al aborto, que cuestionan el matrimonio igualitario, que cuestionan la ley trans, que cuestionan los derechos del colectivo LGTBI. Ahí está la cosa. Plus, para empezar. Pero claro, si estamos viendo que la derecha, digo, que la izquierda representa políticas antirracistas, políticas contra la islamofobia, políticas contra los delitos de odio, políticas, entre comillas, para mejorar la ley de extranjería y hacer una administración de las fronteras. Realmente yo creo que la gente se tiene que movilizar. Sal a la calle, no te quedes únicamente votando, ¿vale? Cuando pasó el aniversario de la masacre de Melilla, al menos aquí en Aragón, ¿cuántas personas se movilizaron? Estuvimos cuatro gatos. Como siempre. Estuvimos cuatro gatos. Y el año pasado, en la masacre, que también nuestro colectivo formó parte de la organización de la concentración, como estaba por todas partes, hubo una gran movilización. A ver, que también porque la cosa estaba caliente. Mira, ¿sabes lo que pasa también en nuestro mundo, en el mundo político? No, si pasa una cosa, pues todos nos movilizamos, como la crítica siempre no que tengo hacia la gente afro, ¿no? Al final, como matan a George Floyd, nos reunimos todos. Hombre, cena de Zaragoza, En este momento todo el mundo somos antirracista, todo el mundo somos... Y luego, 10 días después, pues se olvida. Y todos esperando hasta que vuelvan a matar a otro negro. Pero es que al final yo el voto lo veo más o menos así. Déjame hablar. Yo lo de incitar a la gente que votan, muchos votos yo le veo como así, ¿no? Matan a un negro, todo el mundo sale en la calle. Pues 2 días después, pues ya está. Pero no pasa nada, es que pasa lo mismo. Pero papá, estaba comentando, ¿por qué en Cataluña, Valencia y Madrid, en la cuestión de la ILP, o al menos, ¿por qué narices el gobierno de coalición ha sacado una ley integral contra el racismo? Está mucho más presente, pero en Aragón no. ¿Por qué? Porque en Aragón no se está haciendo nada. Es que la cuestión antirracista en Aragón es que somos 4 gatos, para empezar, y últimamente estoy pensando un pelín de manera más estratégica. Tenemos que ser más mainstream. Tenemos que llegar, aunque... Y después intentar alimentar el sentido crítico de la gente. Es que mira, yo últimamente creo que las soluciones merecen las instituciones. Al final, como nosotros, como está muy bien los movimientos sociales, ¿no? Como las que tenemos, ¿no? En Kemet y todas estas cosas. Hombre, pero al final está ese racismo. Está las casas de las culturas, son esta gente que podemos llegar a donde queremos llegar a partir de estas vías, pero estas vías, ¿quién está? ¿Está la gente blanca? Pero está, mira, la casa de las culturas realmente es el filtro para que te den el informe de arraigo, porque para empezar la casa de las culturas es una institución también. Es una institución que colabora con la comisaría de extranjería para dar informes de arraigo, pero es que, por ejemplo, sos racismo, que muchas veces, es que nos ponemos a comparar siempre con Madrid y con Cataluña, porque eso racismo en esas comunidades es que, vamos, está a años luz Aragón de esas dos comunidades autónomas. En Cataluña, que además la cuestión antirracista está ganando muchísima fuerza, se habla sobre delitos de odio. Hombre, van a llevar a un diputado de Vox por haber asaltado un centro de menores. Y eso lo está llevando a Sos Racismo Cataluña. Aquí en Aragón, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo lleva gente blanca? Porque claro, si... No lo llevan gente blanca. Que presidente de Sos Racismo, Sheikh, para empezar... Yo me refiero en Zaragoza, que no está haciendo nada porque es racismo, como lo llevan gente que no tiene ni idea del racismo. A ver, no es que no tienen ni idea del racismo, pero al final como es diferente, como cuando hay cierto tú, que es una persona negra que sufre de racismo, que te habla de racismo... Bueno, para empezar, puedes ser una persona no blanca y también no ser antirracista, políticamente hablando. Totalmente. Para empezar, hemos tenido un trabajo para posicionarnos en un antirracismo político y no moral... Porque ahí está la cosa. Ajá, y por eso estamos siendo tan tajantes. Pero claro, la cuestión antirracista en cuestión política no está llegando. No está. Queremos preguntar por todo eso, pero también por el problema de inmigración y de seguridad. Queremos preguntar a los españoles si están a favor de la repatriación inmediata de los inmigrantes ilegales y también de la deportación de aquellos inmigrantes legales que cometen delitos graves o delitos leves de manera reiterada. Sí, lo que le quiero decir al señor Abascal y al señor Feijóo ausente, porque coinciden en el programa, que lo que estamos es en contra de las devoluciones en caliente, señor Abascal. Y lo que queremos es una política migratoria justa en nuestro país. Y queremos reformar, Pedro, la ley de extranjería y el reglamento de extranjería. ¿Y sabe qué queremos también? Que los 500.000, las 500.000 personas irregulares que tenemos en España las regularicemos para que tengan derechos, para que puedan trabajar con dignidad, para que puedan vivir mejor en nuestro país. Queremos un país mejor. Y sí, estamos en contra de la barbarie que ustedes representan. Fragmento salió en el debate a 3 del 19 de julio, en el que, como estábamos comentando, durante toda la campaña la cuestión antirracista ha estado de manera tímida, casi nada presente en campaña, y después de que Yolanda Díaz haya confrontado a Santiago Abascal, que no le preguntó a Sánchez por la masacre de Melilla, porque yo creo que en ese momento ha sido estratégica, es que me revuelve las tripas esa estrategia, que haya hablado de la ILP. De hecho, a mí me parece ese momento importante, aunque sea desde una postura moral y no realmente política, hablar de la ILP delante de millones de personas, para empezar, porque es que llegas a más gente en un debate en el que estás en prime time y que llega a miles de espectadores. Y además, retratar a Abascal como un monstruo racista desde la moralidad, y no como que realmente hay un problema estructural y sistemático con la cuestión antirracista. ¿Crees que estamos muy lejos de eso? Es que a mí me hace mucho raro, ¿no? Que es como tú le estás como dando el soplazo. Que no le estoy dando... es que la ganadora de ese debate fue Díaz. Escúchame, y he visto ese escúchame, debate. Escúchame, está muy bien lo que Torola ha dicho. Está muy bien de hablar de la ILP. Pero ¿por qué no ha preguntado al Pedro Sánchez por qué esta ILP está tardando tanto? ¿Por qué no hay ningún avance? ¿Por qué no se han hecho tantas preguntas? Hombre, la ILP, pues está aquí, pero está aquí hace 2 años. Pues, pero es que el debate estaba... como Abascal representando a la derecha, Feijóo no estaba, que representando al PP, y estaban mostrando lo que es el gobierno de coalición Sumar y PSOE, porque lo que estaban intentando, yo creo que es transmitir armonía, aunque la haya dicho hombre, claro, Yolanda, por eso mi línea roja es que la edad de jubilación no sea más de 70 años. Cuando ha habido un manifiesto a raíz de la masacre de Melilla en el que la línea roja es que Marlaska no se vuelva a presentar en una lista electoral. Y no se está cuestionando eso. No se está cuestionando que Marlaska rinda de una vez cuentas. No se está cuestionando de que haya un compromiso real en la próxima legislatura, si pueden pactar, que saquen de una vez la ley integral contra el racismo. No se ha planteado eso. Se ha nombrado la ILP así de pasada. Así de pasada, ya está. Que por una parte positiva es que está de lo mainstream, pero la parte negativa es cuándo vamos a poder llegar a un discurso que sea antirracista político y que además haga que cale en el imaginario colectivo. Total. Es que al final también son políticos. Ya, bueno, es que a al ver, final yo como política no vas a hacer únicamente las instituciones. Por muchas cosas que hacen bien, al final como... De uno, si ella fuera presidenta o lo que sea, no va a cumplir nada de esto. Solamente lo hacen. Es que al final también nosotros como gente migrante tenemos que estar conscientes de esto. Es que nos están usando en esta campaña. Yo te lo juro, personalmente yo me siento usado como persona negra, porque pues te usan en todos lados. Vox te usa para con su territorio, algunos partidos de izquierda te usan para ganar votos. Es que al final, bueno, y ninguno es tú y yo, que por ejemplo leyendo los te das cuenta que esta gente no tiene intenciones reales. Es que no la tienen. No, porque a mí la verdad me gustaría que la cuestión antirracista no estuviera únicamente en la cuestión migratoria, para empezar. Total. Porque no se puede centrar únicamente que el racismo es hacia la población migrante. No se está hablando de antigitanismo, por ejemplo. No se está hablando apenas de islamofobia, y también que, para empezar, el islam es un estado espiritual, no una racialidad, y que hay personas blancas que también pueden ser musulmanas. Total. Es decir, por eso estoy diciendo que por una parte me parece positivo, pero es que por otra parte me parece en plan de... Es que, ¿cómo hacemos que cale un discurso antirracista que sea realmente político y que llegue a todo el mundo, que haga que la gente se pueda movilizar y que no piense únicamente desde la fragilidad, no quiero ser mala persona, no quiero ser un loco como la gente de Vox. No sé, a ver, a mí esta campaña no me deja buen cuerpo. Hoy estoy intentando ser positiva porque estoy mirando las partes positivas, pero es que realmente es que yo no es cuestión antirracista, no estoy contenta. Pues mira, lo que has dicho antes, ¿no? Al final, como es que, mira, es lo que, por ejemplo, yo esta campaña, yo le digo siempre, es que tenemos que sacar nuestros, yo qué sé, optimismo, otros sectores por aquí. La gente gitana llevan siglos en España y imagínate que no les nombran ni en sus. Ni en sus campañas no existen. Pues, ¿crees que lo van a hacer por las personas negras que llevan menos de 100 años en España? Bueno, llevamos mucho tiempo, pero. Hombre, hay una parte de España que es afro. Ya, eso sí me refiero. Pero, a ver, hablando de la inmigración, aquí la inmigración empezó en 75 después de la muerte de Franco, entre comillas, pero negros españoles ha habido siempre. De sí, hombre, la colonización de Guinea Ecuatorial, el mercado negrero, antes, pero me refiero como. Sí, como sí, es como no lo van a hacer, es que al final no lo van a hacer. Bueno, la conclusión, a ver qué es lo que pasa después de estas elecciones y yo espero de que, bueno, al menos están hablando de la cultura de la censura, cómo se están amenazando los derechos de las mujeres, que hay un posible escenario desfavorable para todos los trabajadores en general si gana la derecha y la ultraderecha, pero claro... ¿Qué va a pasar con la cuestión antirracista? Porque se ha hablado mucho de vivienda, se ha hablado muchísimo sobre todo sobre de derechos laborales, de la patronal y demás, pero claro, la cuestión de la deshumanización hacia personas no blancas todavía sigue presente y no... Al menos a mí me preocupa, porque nosotros en Kemet hacemos talleres por institutos haciendo conciencia antirracista. Imagínate qué es lo que pueda pasar después. Si por eso te estoy diciendo, es que yo creo que sí que hay que salir a votar, hay que seguir saliendo a la calle, intentar movilizar para que la gente salga a la calle, porque es que de verdad que no tenemos que ser los cuatro gatos que hacemos política antirracista, que es decir, el antirracismo es para todo el mundo. Para empezar, no es únicamente para nosotros. Yo creo que hay que seguir intentando que el escenario no sea desfavorable, seguir saliendo a la calle y además, sobre todo, seguir apelando al PSOE. Pero claro, que la tercera fuerza, al menos en Aragón, sea Vox, tío. De verdad. Mira, Vox está quejando de la seguridad. Yo tengo miedo, ¿vale? Esto, yo creo que el que da miedo es Abascal. Pero te lo juro, a mí Abascal me da miedo de su cara. Igual que la chica de Italia. Pues es que me dan miedo. Hombre, no sé Meloni, Abascal, lo que está pasando en Reino Unido con el actual gobierno, por ejemplo, que hay un barco flotante que es una cárcel para refugiados. Personas migrantes, si quieren recibir asilo, pues tienen que pasar primero por esa cárcel, como los CETIS y los CIES. Eso te iba a decir. Que puede pasar cosas peores. A ver. Ya, pero es que no están pasando cosas peores, que solamente que nosotros, de vez en cuando, no miramos las cosas de donde tenemos que mirar. A ver, estamos todos como traumatizados porque han hecho un barco para la gente que piden asilo. Pero es que, ¿qué diferencia hay entre esos barcos y los CIES? Es que son cárceles y ya está. Hombre, los cárceles realmente. Es que cuando todos... nació, por así decirlo, la democracia española, después de la caída de Franco, ha sido el PSOE. Es que son cárceles. Y para entrar a la Unión Europea han tenido que implementar la ley de extranjería y fue el PSOE realmente, no fue el PP. Por eso te digo, como en la historia española, la izquierda, hablando de inmigración, la izquierda ha hecho más daños. Hombre, ha sido utilitarista y a la vez... Ha sido más daños. Pero claro, quienes gestionan esa cultura del odio son la derecha y la extrema derecha. Es como... El PSOE, representando a la izquierda, entre comillas, es quien pone, por así decirlo, las circunstancias, quien lo administra y después quien está agitando suele ser... De hecho, por ejemplo, en Frontera Sur, colectivos en defensa de los derechos humanos dicen, es que cuando gobierna el PSOE, es que en cuestión de frontera la cosa se agrava. Hombre. Se agrava. Es que así, Ciro, por ejemplo, es que no, es como al final, mira, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando ganó Obama las elecciones, ha habido más expulsiones en el tiempo de Obama. Es que al final, sin esto, no están para otros. ¿A qué conclusión crees que podemos llegar? Porque esto se va a emitir después del 23 de julio. Ah, que va a ganar la derecha y ya está. Tenemos que salir a la calle. No, es que al final las luchas se hacen en la calle. Al final como pues, está muy bien votar, está, si quieren no votar, pues no votan. Pero al final como lo que no podemos no hacer es quedarnos sin hacer nada. Ya, sí, no sé. Pues, yo mira, estos el resto años anteriores yo pensaba en la abstención y tal, pero es que este año me está costando mucho. Ya. Así que es la conclusión que puedo llegar. Hay una movilización que supuestamente la izquierda española representa intereses antirracistas, uh-huh, cuando realmente no. Y si ves una propuesta antirracista bastante radical, es que te fijas de otros partidos que están al margen de PSOE y Sumar, para empezar. Así que nada, con mucho miedo, con mucho. Según la otra parte del programa. Sin vacaciones. Papá, ¿y tú estas vacaciones qué vas a hacer? ¿Trabajar o te vas a un sitio? Yo como siempre trabajo, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Estás trabajando en las vacaciones de alguien o estás simplemente no tienes vacaciones? Simplemente que no tengo vacaciones y más. Tú tampoco, ¿no? Yo estoy trabajando en las vacaciones de gente. Bueno. Yo creo que estos últimos años ya creo que es como nadie tiene vacaciones. De hecho, que queríamos tomarnos vacaciones este programa y estamos haciendo un especial de verano mío, así que... Es que al final como últimamente es como pasa lo mismo, ¿no? Que sea gente blanca, que sea gente negra, es que al final como nadie tiene vacaciones. Otro día compartiste una cosa que han llegado ya de preguntarse... No. Sí, bueno, la pregunta que te he hecho. Sí. ¿Este año te vas de vacaciones o trabajas en vacaciones? Sí, eso. Es que al final es heavy, ¿no? Al final, si hemos llegado a este punto ya, pues oye. Pero es que, claro, primero está la campaña de fruta. Hay personas que, gracias al capitalismo racial, no tiene vacaciones porque tiene que recoger fruta. Total. ¿Quiénes recogen la fruta? Pues la gente migrante. Para empezar, y aparte de eso, pues trabajos precarios, que las vacaciones de otras personas las hacen personas menores de 30. Para empezar, ojalá existieran estadísticas, al menos en cuestión de racialidad, qué puestos de trabajo no ocupan, si de cara al público, si en logística, si en una una fábrica, o en una fábrica de envasado de fruta, si recogiendo fruta. Sí, los trabajos de mierda, sí, ya está. Ya, bueno, trabajos de mierda es lo que se está haciendo en verano. Trabajos de mierda es lo que es, que al final como pero es que estamos trabajando en plena ola de calor. Sí. ¿Tienes aire acondicionado en casa? Hombre, tengo, pero lo que pasa es si lo pongo o no lo pongo, eso ya es otra cosa. Ya no, yo no tengo. Yo tener sí que tengo, pero... Ni ventilador tengo, ¿eh? Yo tener tengo, pero al final lo que hace, la pregunta es como si podemos permitirnos pagar nuestra factura de la luz o no. Ya, bueno, tú estás pensando a ver si te puedes permitir pagar la factura de la luz o no, pero vamos a pensar otra vez por barrios, porque yo vivo por una parte de Torrero, que en casas que son bastante antiguas, que se calientan un montón. Se calientan mucho y el aire apenas pasa. Salvo por la noche cuando abro las ventanas de par en par, que es cuando empieza a refrescar mi casa, es que mi casa parece un horno. Y si no fuera también, porque en mi trabajo tengo aire acondicionado, no puedo tener que... No me puedo enfriar. De hecho, salió hace poco un estudio en el que estaba relacionando la cuestión de la salud, tanto física y mental, en relación con la crisis climática, y que realmente las personas, al menos dependiendo de su estatus socioeconómico o la racialidad, pueden vivir, por así decirlo, mejor la ola de calor o no, para empezar. Personas de clase media blanca, por ejemplo, si tienen aire acondicionado, eso no les puede afectar tanto a su salud que una persona... obrera o también, por ejemplo, si tienes recursos o no para enfriar tu casa. Y bueno, estamos hablando primero, un país muy envejecido, aparte de ser un país bastante envejecido, que el calor realmente ya puede afectar primero a la salud física y también a la salud mental, porque pierdes, por así decirlo, contacto con tu red. El humor y todo, es que al final... Ya, así que imagínate, o trabajas en verano y tienes aire acondicionado en el trabajo, o ojalá tengas el privilegio económico de poder tener aire acondicionado o un ventilador en casa. Pero al final, no sé, yo creo que últimamente estamos volviendo ya en los años 1950, en la revolución industrial, que estábamos la clase trabajadora, semi-esclavos. Bueno, semi-esclavos y trabajando, en una ola de calor. Yo siempre, últimamente tengo una teoría, al final, como usaron esclavos negros, luego cuando se cansaban cogieron la clase obrera blanca, han sido como un cambio de esclavos, ahora es que va evolucionando, pero seguimos siendo esclavos al final. Mira, sobre va cuestión... evolucionando solamente. Sobre cuestión de capitalismo racial, os recomiendo el libro Capitalismo Racial de Arun Kurdani, publicado por la editorial Cambelache, en el que explica de una manera bastante sintetizada, porque para entender el capitalismo racial habría que leer Marxismo Negro de Frederick Robinson, que es un libro así de tocho, que es marxismo puro y duro, para empezar. Que he leído y he entendido el 20%. Marxismo puro y duro, en el que habla un poco sobre el origen de la clasificación racial y también cómo se ha ordenado racialmente también el orden del trabajo. Porque incluso hablando entre obreros, hay una racialización, al menos en el mercado laboral, porque hay personas no blancas que hacen un trabajo específico que no hacen las personas blancas. Que entre todos los obreros, vale, que estaremos sobreexplotados, precarios, pero claro, dependiendo de tu racialidad, no vives en las mismas condiciones. Hombre. Para empezar. Y imagínate lo que es tener que recoger fruta en el campo, bajo el sol, que en hora de calor no se hace trabajar a la gente, se hace trabajar a la gente por la mañana, es cuando no calienta mucho el sol. Pero claro, miremos también cómo esto puede afectar a la salud, al menos desde un punto de vista antirracista. No es lo mismo tener que trabajar bajo el sol que trabajar bajo el sol. Hombre, es diferente, hay una diferencia. Encima, y las horas que echas por ahí también. Al final, como encima, lo que pasa, como muchos, son gente que no pueden decir no, porque al final la ley de extranjería está por obligarnos a hacer esos trabajos. Y aceptar, que se ha convertido incluso en un privilegio tener que trabajar de cara al público y en logística, que tampoco es que sea un trabajo para tener que echar cohetes. Pero no, es que al final, sobre todo para nosotros, sí que es un privilegio. Ya, y por eso, ¿cómo pasas el calor? ¿Cómo sobrevives a la crisis climática? Es que... Bueno, mientras tienes a negacionistas que te dicen que la crisis climática no existe, sería interesante hacer un repaso y un análisis, al menos en clave antirracista, cómo puede afectar no únicamente a la vida de las personas el calentamiento global, es que también cómo puede afectar a la vida dependiendo de tu estatus racial, para empezar. Ostras, a ver, viendo en este punto, la verdad que... Nunca lo había pensado así, pero sí, la verdad, como depende de quién es, bueno, tu raza, tu género y todo, al final afecta, al final, sí. De cómo lo vives. De hecho, a ver si después de vacaciones hacemos un especial de crisis climática y exploramos un poco más para hablar sobre capitalismo racial y crisis climática, pero nos queda nada de programa y tenemos que introducir noticias África. Pero crisis climática, yo creo que vamos a morirnos todos y ya está. Bueno, tú ya estás... hoy has venido súper mega pesimista, porque normalmente la hate soy yo, hater. También igual, como vamos mutando, igual nos mutamos dentro de unos años y nos acostumbramos a todo. Mira, tío, entre cucarachas de salón y cucarachas de baño o de tal, y ahora que estás hablando de que va a haber un apocalipsis para todo el mundo, tío, yo flipo. Hombre, pero es que es verdad. A ver, si seguimos a 150 años, estamos muertos todos. Sobre todo la gente que están ya semi-muertos como yo. Vamos a morirnos todos al final. Has trabajado de noche hoy, ¿verdad? Sí, hombre, claro que se nota, ¿no? ¿Cuántas horas has dormido hoy? 2 horas. Por eso estás así. Y me he levantado enfadado. Pues empezamos con la sección mejorada de Noticias África. La fuente de noticias es de Brut Afric, que lo podéis encontrar en Instagram, y esto data del 17 de julio. La primera noticia es que Ghana legaliza el cannabis a nivel medicinal e industrial. La ley adoptada el 11 de julio por el Parlamento de Ghana y presidido por Nana Akufo-Addo autoriza la fabricación de la marihuana para finalidades medicinales, finalidades textiles, y aún así el cannabis a nivel recreativo sigue siendo ilegal. Bueno, pues segundo, nada, que el Marruecos ganó el AfroCan de básquet, así que él ganó a Costa de Marfil el 17 de julio pasado en Angola de 78-76. Bueno, es raro que gane Marruecos, la verdad. Zanzíbar. ¿Zanzíbar? Bueno, en Zanzíbar han prohibido las trenzas para hombres. Una cosa muy rara, la verdad. Estaba investigando sobre esto, pero lo que dijeron las autoridades, que las trenzas no son sus culturas, porque Zanzíbar como también es una ciudad bastante turística, así dicen que quieren conservar su cultura y todo esto, y dicen que las trenzas... A mí me preocupa esta noticia porque, ¿te acuerdas lo que pasó en Uganda? Famosa ley de represión. Al final, como lo que... Ahí iba veniendo, porque al final como las trenzas lo prohibieron para los hombres, porque al final en toda nuestra cultura, no está en Senegal, en Gambia, las trenzas son para las mujeres, así que... No, es que se dice que las trenzas feminizan al hombre, pero es que las trenzas es algo que existen desde hace milenios en la cultura africana y en general, y es que desde el antiguo Egipto, los antiguos imperios, la gente se trenzaba, sí. Y ahora, como estábamos comentando, que la ola conservadora es mundial, es general, no únicamente hacia las personas blancas, pues que se prohíba las trenzas a los hombres es preocupante. Cuarta noticia, Jacob Zuma se cura, como lo que hacen todos los presidentes africanos, ¿no? Cuando están a punto de morirse ya se van a países europeos para morirse. En 2018 fue destituido por corrupción y está ahora en libertad provisional para tratarse en Rusia, en Moscú. Quinta noticia, los tatuajes prohibidos por la Gendarmería de Costa de Marfil. Sí, para las policías de Costa de Marfil les prohíben tatuajes. Sí, de hecho, supuestamente los tatuajes es incompatible con el espíritu de la institución militar en Costa de Marfil. Sexta noticia, concierto de caceroladas por Sonko. El 15 de julio hubo un concierto de caceroladas exigiendo la libertad de Ousmane Sonko en Senegal, sí, porque, que todavía sigue recluido. Sí, porque la gente, bueno, después lo condenaron de 2 años por ¿cómo que era? Por supuesto, corrupción hacia la juventud. Corrupción hacia la juventud, tocó azar. Y lo tienen como un mes encerrado en tu casa con un montón de policías detrás de su casa. Un mes no puede salir. Ni hasta la fiesta del cordero lo pasas en su casa. Y yo creo que es uno de los políticos más torturados del mundo ahora mismo. Eso es Manson, con la verdad. Y lo peor es como delante de los ojos de todo el mundo, ¿no? Y Francia apoyando. Al final. Sí, de hecho Macky Sall anunció que no se iba a presentar a un tercer mandato. Bueno, eso dijo Ouattara y al final se presentó. Bueno, también hay analistas de política africana que están diciendo de que no hay que aplaudir todavía a Victoria, porque en Camerún pasó lo mismo. En Costa de Marfil también, con sí, Ouattara hecho, pasó lo mismo. Ajá, de hecho que presidentes que decían que no se iban a presentar a un tercer mandato y al año siguiente sí que se presentaron. Así que... todavía la situación y el aire político en Senegal sigue siendo bastante tenso. Bueno, que... ¿Séptima? Bueno, séptima, que Uganda impone una tasa de 5% para, para las empresas numéricas extranjeras. Y eso le, como Facebook, Twitter, Google, Amazon y Uber Eats. Es que eso le veo súper bien, la verdad. Sí. Costa de Marfil gana el Scrabble francófono el 15 de julio, en el que hubo una puntuación de dos puntos a Costa de Marfil contra uno. Y última, Algeria cambia el francés por el inglés. De hecho, es muy gracioso porque después de que Macron dijera que la lengua del panafricanismo era el francés. Pero mira, yo creo que también esto no hay que aplaudirlo, porque al final, como, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, yo doy siempre el ejemplo, ¿no? Un niño español nace, va a escuela, le enseñan español, ya empiezan a enseñarle matemáticas, filosofía, todo lo que le necesita. Pero claro, ahora mismo una persona, un argelino nace, pues como yo, ¿no? Te enseñan el francés, pues 10 años aprendiendo el francés, después de saber el francés ya empezar a enseñarte matemáticas, eso. Yo no creo que sea una forma efectiva de decolonizar el sistema educativo argelino. Bueno, pero lo de adoptar las lenguas extranjeras no es solución. Ningún país se ha desarrollado estudiando una lengua extranjera. Ninguno. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí se termina el programa. Nos vamos a trabajar estas vacaciones. Sí, ya sé que nos echabais de menos, pero bueno, con el trabajo y eso no tenemos tiempo. Pero, ¿cuándo volvemos? Pues pronto volvemos. ¡No! ¡Me quiero ir de vacaciones! Hombre, sí. Vacaciones en el trabajo, lo más raro. Por lo menos tienes aire acondicionado en tu trabajo, no te puedes quejar, niña. Tío, anda. En serio. Bueno, igual volvemos en septiembre. Sí, seguro. En septiembre volveremos y con más cositas. O después de las elecciones. A mí me bueno, que volver. Después de septiembre sean después de las elecciones, chico. Ah, es que me voy a perder ya. Bueno, eso, pues muchas gracias y eso, nos vemos pronto. ¿Hablamos de crisis climática o de la igual del aire electoral? No sé. Vale, genial, gracias. Adiós. Adiós. África, América, Shertorna, Askanui, Hamale, Tiemboma, Mikindi, Heti, Firnemia, Tienyal, Sai, Sayona, Saran, Basachun, Ligue.